La Embajada de la República Popular Democrática de Corea en Rusia ofreció un banquete en su sede el día 21, con motivo del 85º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea. Fueron invitadas figuras distinguidas del Partido Liberal Democrático, la Duma, la Cancillería, el Consejo de Veteranos de la Guerra Coreana, el Grupo de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea, la prensa de Rusia. Participaron el encargado de negocios y miembros de la embajada coreana en Rusia. Todos depositaron primero un ramo de flores ante la obra pictórica de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il estando juntos. Luego vieron las fotos de las actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un.